Porque he sabido después por don José, también es su santo, el que está en la portería, que el padre Solá, el día de San José, incluso después que ya no había fiesta civil y todo eso, cerraba la biblioteca. Él era el bibliotecario, cerraba la biblioteca y que no decía que San Josep no sabe qué re, y por San José. Y tenía razón. Pero como que dije vendría, pues he venido. Pero entonces pensé que podía reparar esta equivocación. Y pido que San José no me lo tome a mal. De trabajar en el día de su solemnidad, pues dedicando la clase no a lo que el programa que yo tenía hubiera previsto, que entramos ahora en el Catado de la Gracia ya, sino continuando en la reflexión que hacíamos en torno a esa familia el último día, vamos a concentrarnos hoy en San José. San José, que naturalmente es concentrarse también en María y en Jesús. Les he repartido una fotocopia de un escrito breve sobre las ideas centrales de Torres y Valles, ¿no? Esto lo envié a un congreso josefino de Roma hace unos cuantos años. Y envié otra comunicación también en Valladolid, en una semana josefina. Un benemérito josefólogo, fundador de la Sociedad Iberoamericana de Josefología y de la revista Estudios Josefinos, que es un carmelita descalzo de 92 años, lo debe tener ahora, hace tiempo celebramos sus 90 años, oyendo mi ponencia sobre Torres y Valles, me dijo, me ha interesado mucho, yo de este señor solo sabía que era catalanista. Eso es típico. Lo que pasa en las cosas, ¿no? Estamos metidos en este ambiente, un señor de Valladolid, aunque carmelita muy culto, pero del obispo Torres y Valles solo sabía que era catalanista. Y, por ejemplo, no sabía que para bendecirle por una pastoral sobre un conflicto entre España, gobierno de Canalejas, gobierno liberal, lo que se llamaba la ley del candado, todas aquellas cosas, ¿no? Que el Estado comenzaba a tomar un aire más explícitamente sectario en Alfonso XIII, ya en los años de primeros años del siglo XX. Escribió una pastoral, Dios y el César, en castellano, precisamente porque se trataba de un problema de la política española. Y esta pastoral le mereció una carta que no es una bendición pontificia enviada por el secretario de Estado, sino una carta firmada Pío Papa XII, que está en la edición castellana de sus obras, que se hizo por iniciativa del cardenal Merry del Val, secretario de Estado, y el cardenal Vives y Tutó, que era catalán, que estaba en la curia en tiempo de Pío X, con muchas funciones de responsabilidad. Pues esta carta, dice el Papa San Pío X, dirigiéndose al obispo de Torres y Valles, le dice que se ha portado admirablemente su conducta, dice, respondes al ejemplar de lo que tiene que ser un obispo, según el apóstol Pablo en la carta al Apocalipsis, etc. O sea que es una especie de canonización en vida. Decirle a un obispo que su conducta en la iglesia corresponde a lo que tiene que ser un obispo, según el apóstol Pablo, dicho por el Papa en una carta personal firmada por el Papa, hay pocas cosas así, es una cosa tremenda, ¿no? Para probarle una pastoral. Es mal que este señor, pero el carmelita bebé, solo sabía que era catalanista, no sabía que era un obispo muy santo. La doctrina de Torres y Valles sobre San José la tomo como punto de partida para pensar no en Torres y Valles, lo digo para justificar que he tomado esto como guión, sino para pensar en San José y partiendo de las cosas que él dice. En el mes de San José, que lo he traído aquí para que lo vean, se ha agotado la edición en castellano y solo hay de la editorial Balmes de Barcelona ejemplares en catalán. Si no lo tienen o no lo conocen, les recomiendo muchísimo. En este mes de San Josep, hay un tesoro doctrinal tremendo. Creo que en gran parte del trabajo está hecho sobre el mes de San José y sobre algunos guiones de sermones y otras cosas. Pero muy recomendable. También traía para enseñárselo, para aprovechar el día para hacer apostolado de San José, un libro que se editó, me consta, me lo había dicho él mismo, por iniciativa del padre Raggionella, que era muy amigo del autor. El autor del libro se llama San José, un hombre para Dios. Es de la cultura religiosa. Y él viene firmado como E.S. Gibert, pero es un seudónimo. Era mossèn Sureda, de la familia tradicional mallorquina de los Sureda, que fue un sacerdote muy santo, fue rector del seminario de Palma de Mallorca. Era muy amigo del padre Raggionella. El padre Raggionella pues le animó que publicara este libro. Este libro, cuando salió, se vendieron muchísimos, hay más de 1000 vendidos, pero después pasó la memoria del señor o desea, y hace tiempo que no se vende mucho. Yo les recomiendo, si a alguno de ustedes le interesa y no lo tiene, es un libro interesantísimo, documentado a más no poder, es una maravilla. Leeré algunas cosas para también intentar hacer propaganda y apostolado de este libro magnífico. Decía Torres y Valles en el prólogo del mes de San José que el culto a San José, a la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús, lo dice así, ¿no?, son como elementos de un culto comprensivo de todos ellos, destinado a hacer un bien a toda la cristiandad. Es curioso, ya dije que la Iglesia frenó las congregaciones de la Curia Romana mucho tiempo la aprobación del culto a la Sagrada Familia, diciendo que una fiesta dirigida a la vez al Hijo de Dios encarnado, a la Virgen Madre de Dios y al Padre Putativo, que llamaban a veces algunos San José, no tenía sentido porque eran tres niveles de culto. El de Jesús es de culto de adoración porque es Dios encarnado. El de María no es culto de adoración porque María solo es Madre de Dios, pero no es divina. Y se llama un culto, suele decirse, de hiperdulía, es decir, más allá del culto a cualquier otro santo. Y el de San José no se decía que fuese de hiperdulía. Para Solá sí que lo dice. Si el culto de María es de hiperdulía, el de San José también, porque está asociado en la misión que cumplen en la historia de salvación a María, como expliqué el otro día, ¿no? Si lo decían que era protodulía, es decir, como uno de los primeros entre los santos, culto de dulía. Y que por tanto era anómalo juntar en una sola conmemoración tres niveles de culto distinto. Bueno, pues esto debía ser un argumento de liturgista burócrata de la congregación de ritos, pero no debía ser verdadero, porque Benedicto XV instituyó la fiesta de la Sagrada Familia y desde entonces nadie la ha podido quitar, ¿no? Está ahora muy bien puesta en el ciclo de la vida. Pero ya veis que Torres y Valles, que realmente es un autor de un... Si le canonizasen, podría ser doctor de la Iglesia, un obispo admirable. El culto a San José, a la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús son como elementos de un culto comprensivo, destinado a hacer un bien a toda la cristiandad. El culto a la Sagrada Familia, tan recomendado por León XIII, que ya lo recomendó en un texto que cité aquí yo, que en sus fatigas apostólicas parece que descansa en la esperanza de que, y interpreta así el pensamiento de León XIII, el sentir de León XIII, la devoción al modesto y humilde hogar de Nazaret, divinizado por influencia del Verbo encarnado, ha de ser la restauradora de la familia cristiana. principio natural y necesario de restauración de todo el mundo. Principio natural y necesario de restauración de todo el mundo. Un prólogo de un... ¿Cuántas cosas dice aquí? Tiene que ver, está aquí implícito, lo que explicábamos el otro día, que Dios comenzó la salvación del mundo por una familia. Comenzó por una vida de familia, por una vida doméstica, oculta y silenciosa. No comenzó por el apostolado, por el profetismo, por el comienzo de la salvación, al que tiende todo el Antiguo Testamento como a fin y del que surge como de origen toda la vida de la Iglesia. Es una familia, la familia de cuyo jefe es José, en que la madre de Dios es María, y el que humanamente está sujeto a sus padres, pero que es Dios mismo, que se ha insertado en la vida humana doméstica y cotidiana de esta manera, es el Verbo encarnado. Y sobre este, en esta perspectiva, que a mí me hace recordar una cosa que me gusta mucho citar, Santa Teresita del Niño Jesús dice en sus manuscritos autobiográficos, en el manuscrito A, dirigido a su hermana, Madre Inés de Jesús, dice que desde su infancia, dice, desde mi infancia, dice, y San José, cuánto le amo. Desde mi infancia mi devoción hacia él se confundía, lo miré en castellano, en catalán, busqué el texto en francés, el manuscrito de edición crítica, se confunde. Mi devoción a San José se confundía con mi devoción a la Santísima Virgen María. Tengo aquí tantos escrúpulos de no ponerle tan alto como la Madre de Dios, que al fin y al cabo era Inmaculada Concepción y San José no. Ya dije que el Padre Solá me dijo a mí, esto de que esta idea de la Inmaculada Concepción de San José es errónea y herética, no está tan claro. No me dijo que él pensase esto, pero sabe que algunos lo piensan y que otros piensan que se equivocan gravemente los que piensan esto. Y él no veía que estuviesen tan seguros de poder condenar, por ejemplo, a José María Vilaseca, sacerdote y hijo de Igualada y fundador en México de dos ramas, una masculina y otra femenina, de unas órdenes expresamente josefinas. Pues este señor escribió mucho sobre argumentando que José fue concebido sin pecado original. Y claro, no pudo publicar los escritos por falta de censura eclesiástica. Pasa que están examinándose en Roma, y si el día que oigan ustedes decir que le declaran venerable, es que han aprobado la ortodoxia de los escritos, o sea que por lo menos no han condenado como herética la doctrina. Los argumentos que se dan ahora contra la Inmaculada Concepción de San José son los mismos que San Anselmo, San Bernardo, Alejandro de Ales, San Buenaventura, Alberto Magno y Santo Tomás daban contra la Inmaculada Concepción de María, que enseñaban gente rara, atrevida, y les comenzó un poco casi así como Basurtico Mombulet, un franciscano de segundo orden, y después lo asumió el máximo el plano humano y científico, la máxima figura del orden franciscana, el plano escolástico, es el célebre Juan Duns Escoto, el doctor Sutil, hombre cansadísimo de leer en las cosas filosóficas porque es capaz de partir un cabello en cuatro y es muy, muy duro y realmente muy sutil y un poco latoso. Pero a mí si me dijeran que tiene más talento metafísico que Santo Tomás me quedaría tan tranquilo, porque eso es igual, eso es igual. A mí no me gusta la metafísica de Duns Escoto, pero en cambio tenía un sentido de la primacía de Cristo. Mire, voy a decir una cosa que yo en este día un poco confidencial, que lo he dicho hablando con amigos míos hace un rato. Dios lleva las cosas través de instrumentos que toma y escoge santos a los que le da una misión especial de insistir en tal aspecto como la esclavitud mariana, San Luis Medellín de Montfort, o la devoción al corazón de Jesús, San Claudio el Colombier y Santa Margarita María de Alcoque, ¿no? Y la santidad como vocación universal de todos los cristianos, con, por ejemplo, San Francisco de Sales, que fue el primero que escribió un libro de vida espiritual para gente casada. Porque la invitación de Cristo es para los hermanos de la vida común, el venerable Tomás de Kempis, y ha sido leída por millones de laicos y nos ha hecho mucho bien. Y se leía en los colegios de monjas. Y explicaba a mi madre que se lo sabían de memoria porque mientras hacían clase de labor no estaban de tertulia, ¿no? Mientras aprendían a hacer ganchillo o a hacer puntas al cuchí, leían la imitación de Cristo Tomás de Kempis en un colegio que estaba aquí en la calle Caspe, Bruck, de Jesús María. Pues leían el Kempis en la clase de labor, de modo que como que tants anys de sentir-ho llegir i jo com el Kempis me'l sabia de memòria, me'l sabia de memòria, decía mi madre. De modo que un recuerdo familiar, cuando cumplieron 20 años de casados mis padres, regalaron un Kempis del apostolado de la prensa que valía 2 euros a cada uno de los hijos, con una firmado Manuel y Manuela, a cada uno de los hijos, los 4 hijos que tuvieron. Yo tengo un Kempis firmado por mi padre y mi madre en el día exacto de los 20 años de su matrimonio. Pues el Kempis hacía mucho bien a todo el mundo, pero desde luego recomienda el silencio, el ayuno, la observancia de las reglas de la comunidad y está hecho para gente de clausura, como quien dice. Evidente. Escribir un libro, Introducción a la vida devota, que quiere decir obediente a Dios, que lo puedan leer todo el mundo, ¿no? Casadas y viudas y casados, solo lo hace San Francisco de Sales, obispo de Ginebra. Que si la Iglesia, Dios de viadones, de carismas, y va ilustrando cosas, y a santos les da un determinado. En este sentido, claro, todo lo que llega a ser en la Iglesia está en el Evangelio y en la tradición apostólica, pero se desarrolla y van apareciendo nuevos aspectos en la consideración de los fieles. Son estos santos que enseñan a la Iglesia, en el sentido de un doctor de la Iglesia. Pues sin la espiritualidad de San Francisco de Asís, la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, no tendríamos la fiesta de Cristo Rey en la Iglesia. Porque la primacía de Cristo está en los ejercicios de San Ignacio y está en la teología de los grandes franciscanos. Está en esta atención a Cristo en cuanto hombre, centro del universo, centro en cuanto hombre, rey, rey en cuanto hombre. Esto está más destacado, lo dice Santo Tomás, pero está más sentido en Duns Scoto y en Suárez, hijo de San Ignacio, que en la propia tradición tomista. Por eso también en la escuela franciscana, en la escuela de la Compañía de Jesús, se situó a partir de Duns Scoto en la franciscana y en la Compañía de Jesús de entrada, ya desde el principio, la convicción de la concepción inmaculada de María, que no era compartida por en el siglo XV, el Papa que prohibió llamar herejes a los que enseñaban la concepción inmaculada de María, la prohibió llamar herejes, que es lo que pensaban, pues, por ejemplo, toda la escuela tomista. También, en el párrafo siguiente, también prohíbe que los que profesan la doctrina de concepción inmaculada llamen herejes a los que la niegan. Pero esto no es definir nada, sino poner orden, ¿eh? Mientras la Iglesia, hasta que la Iglesia no defina la cuestión, nadie tiene derecho a decir, como que yo estoy convencido de que esto es así, pues llamo herejes a los que no lo piensan, ¿no? Definir con autoridad dogmática es cosa de la Iglesia jerárquica, ¿eh? Definir. Lo que pasa que, Torres y Baches lo dicen, el Espíritu Santo anima a la Iglesia no solo en su jerarquía cuando habla a los fieles enseñando el nombre de Dios, sino a los fieles en cuanto Dios les da el don de oír lo que la Iglesia dice. Y diríamos, puede ser que algunos fieles lo entiendan mejor que los teólogos o que el Papa, y entre todos en el Espíritu Santo hace que haya lo que el padre Casanovas llamaba el sentit comú sobrenatural, per palabra preciosa. Hablando de San José, en un sermón sobre San José, habla del sentido común sobrenatural como teniendo en el pueblo cristiano la convicción de la importancia de la oración a San José, por sentido común sobrenatural. Pues con este sentido común sobrenatural, pues había... El pueblo cristiano era inmaculista totalmente, que es un hecho. Y fue casi milagroso que respetasen a los teólogos que no lo enseñaban, porque el pueblo era Cataluña y en todas partes del mundo, pero Cataluña mucho, era que todo el mundo tomaba la opinión de los franciscanos o de los jesuitas, pues en este sentido. Aquí en Cataluña, en Barcelona, hubo un monumento a la Concepción Inmaculada de María, hecho en tiempo de guerra y sucesión, siendo rey de España el archiduque Carlos III de España, para los que apoyaban su legitimidad. Y como que lo había edificado el rey de España, el pretendiente austríaco, después Felipe V lo hizo quitar. Pero no es porque el cambio de los austrios, los borbones, hiciese desaparecer en España la popularidad de la Concepción Inmaculada, en absoluto. El Universidad de Cervera la tomó de patrona, la Virgen Inmaculada, y todavía en la Universidad de Barcelona, hasta que vinieron los tiempos de ahora, estaba en todas partes el escudo de la universidad, el célebre texto Mirabilis Facta et Scientia Tua ex me, y la patrona de la Universidad de Barcelona fue la Inmaculada Concepción hasta hace poco tiempo. Bien, pues digo que los santos Dios les da misiones especiales. Y entonces Torres y Bages va a ver cuál es la misión de San José. Dice, no hay más Señor en el mundo que el Señor Dios nuestro. El Señor es Dios. Todos han de reconocer este supremo dominio, y no reconocerlo importa un pecado. No obstante, Dios, en su infinita bondad, ha querido hacer participante a las criaturas de este supremo dominio suyo. Es decir, solo Dios es Señor, pero Dios ha querido, ha establecido autoridades en la Iglesia y en la sociedad civil y en la familia. Y toda paternidad deriva del Padre Eterno, como dice San Pablo. Y entonces, sobre este principio, que Dios ha querido en su bondad difusiva hacer partícipe de su señorío a las criaturas, de modo que para obedecer a Dios hay que obedecer a aquellos que Dios ha puesto en el mundo para mandarnos, en la familia, en la sociedad, etc. Hay un bienaventurado en el cielo a quien Cristo nuestro Señor constituyó Padre, protector e intercesor de todo el linaje humano. O sea, el Señor ha instituido a José como padre de la humanidad, como protector de toda la humanidad, intercesor de toda la humanidad. Esto es afirmar una mediación universal del orden de la gracia, lo mismo que se dice de María, mediadora universal de todas las gracias, o dice Torres y Bages, tranquilamente, una cosa que Cristo ha instituido. José es el padre de toda la humanidad, el intercesor de toda la humanidad, el protector de toda la humanidad. Porque fue padre, protector y custodio suyo en la tierra. Y el amor de Cristo hacia nosotros es tan grande que quiso darnos el mismo padre y la misma madre que él tuvo. Es un lenguaje verdaderísimo, pero realmente renovado, ¿eh? Es el doctor de la Iglesia, esa manera de hablar. No es común. Nunca Torres y Bages llama a San José padre putativo, nunca. A veces llama padre legal, padre adoptivo, padre nutricio, pocas veces. Casi siempre le llama patriarca. en el mes de San José, me parece que llega o pasa del centenar las veces que está nombrado patriarca, entre las oraciones y las explicaciones y meditaciones. Si quieren que les diga yo, para hacer el trabajo de Valladolid, lo quise contar, pero cada vez que lo contaba me salían tres o cuatro más o tres o cuatro menos. Me convencí que yo no sabía contar ni siquiera las veces que sale una palabra en un librito y lo dejé estar. Dije, la denominación con mucho más frecuente, que en torno a un centenar de veces, dije una frase así ambigua y me dejé sin la estadística. Pero si alguno de los que sabe contar lo quiere contar, pues será, gozará viéndola, que siempre, casi siempre, ya digo, el porcentaje enormemente superior a cualquier otra terminología, llama a José patriarca. Y le llama muchas veces padre, sin adjetivos, como aquí, padre de toda la humanidad, porque fue padre de suyo, de Cristo. Entonces, en unos esbozos de sermones breves, de cuando era sacerdote en Barcelona, esto es un apunte, un esquema de un sermón, predestinación admirable de José sobre la de los antiguos patriarcas, por encima de Abraham, Isaac y Jacob, y de Adán. Adán es el tronco del linaje humano, San José lo es del pueblo cristiano. Aquello que dije el otro día, que Pablo VI dijo por primera vez en un texto de magisterio, llamar a José el nuevo Adán, que es el nuevo Adán es Cristo, pero León XIII dice, toda la salvación, así como la humanidad, todo el pecado le vino de Adán y Eva, pues toda la gracia le viene de José y María, lo dijo en una ocasión Pablo VI. Pues esto lo dijo Torres y Bages, primero siendo sacerdote y siendo obispo, varias veces. Abraham, padre de los creyentes, está hoy en la primera lectura de la solemnidad de San José, también San José, o sea, San José. Más plenamente que en Abraham, pues en él son bendecidas todas las naciones de la tierra y todos somos hijos de la fe de José. San José, protector de Cristo, protector del pueblo cristiano. Cristo y el pueblo cristiano forman un solo cuerpo. Yo aquí para pensar que José, que tenía que cuidar a la cabeza, sigue cuidando al Cristo místico que forma una unidad. Entonces, otra idea, en coherencia con esta, pero también bastante poco reflexionada por lo común. El matrimonio de José con María es el inicio del linaje redimido por Cristo. El matrimonio de José con María. Los hijos se alegran cuando recuerdan las bodas de sus padres. Una familia se celebra el aniversario del día que se casaron los padres. ¿Acaso no podemos considerar los desposorios de San José con la Virgen como el matrimonio de nuestros padres en el orden sobrenatural y eterno? ¿No son José y María como la Adán y Eva de la nueva descendencia de nuestro Señor Jesucristo? Todos los cristianos en el orden espiritual y de la gracia podemos y debernos considerarnos como descendientes de José y de María, de aquel matrimonio santísimo cuya sombra, bajo el divino influjo del Espíritu Santo, surgió el que es tronco del género humano redimido y santificado, nuestro Señor Jesucristo. Ya ven ustedes cómo es coherente con este pensamiento todo el rato. Por eso, en un momento del mes, dice, en aquella familia de Nazaret habitaba la plenitud de la divinidad, una aplicación a la familia de Nazaret, de lo que dice de la humanidad del Señor, el San Pablo. Entonces, en otro momento del mes, dice así, tú, hijo de Adán, además de las plegarias, hay una meditación, hay 31 meditaciones para cada día de Adán. Tú, hijo de Adán, por la fe y la gracia, has de hacerte miembro de la sagrada familia, de la cual era cabeza nuestro amable protector, el glorioso patriarca San José. sea, tenemos que sentirnos de la familia de Nazaret, que es el origen de la Iglesia. La Santa Madre Iglesia quiere atraer a todos los cristianos a que vivan espiritualmente bajo la dirección y la defensa de la florida vara del gran patriarca. Únicamente buscando el refugio en aquella humilde casita de donde salió el remedio para el mundo, únicamente entregando tu corazón a Jesús, María y José, encontrarás la rectitud de la conciencia, la paz de la vida y la seguridad de la gloria. Torres y Bages dice muy explícitamente que la devoción a los santos, todo el mundo tiene que obedecer a la Iglesia cuando manda, canonizando, manda dar culto a un santo. Pero este respeto y obediencia a la Iglesia en la veneración implícita de todos los santos no implica el deber de todo cristiano, de ninguno, de ser devoto de todos los santos, porque no es eso. Nos estima sino muchos santos, apenas sabemos quiénes son, no hemos pensado nunca en su vida, y no es ningún pecado. Pero San Torres y Bages supone que hay devociones obligatorias para la vida cristiana. No se puede decir, yo no tengo devoción a la Santísima Virgen. Pues mire usted, lo veo muy mal, ¿eh? Muy mal. No se puede decir esto, no se puede hacer ni decir. Pues Torres y Bages piensen que Santa Teresita dice que desde su infancia la devoción al patriarca se confundía con la devoción a la Virgen. La doctrina de Torres y Bages viene a implicar que la devoción a San José, prescindiendo si María está más alta en el cielo y es más o menos, la devoción a San José es tan obligatoria como que la devoción a María es inseparable, inseparable de la devoción. No se puede no ser devoto de San José. En fin, yo, para reparar la culpa de dar clase en un día de fiesta, de solemnidad, que me sabe mal, pero puesto que estamos así, aprovecho y compenso y para pedirles, por favor, que entonces ya pensaría que he aprovechado el día. Piensen que es desde Santa Teresa que lo dijo y le oyó tanto el pueblo cristiano, tanto. Hizo más Santa Teresa por San José que ningún santo había hecho nunca hasta entonces, en aquel capítulo sexto de la vida. El que no tenga devoción a San José, que le pida favores, que le someta a él su cosa, y verá lo que pasa, verá lo que pasa, ¿eh? Verá lo que pasa. Hay que confiar en San José, hay que pedirle lo que uno necesite para la vida, toda orientación profesional, orientación familiar, todo. Hay que pedirle constantemente. Hay que confiar en su protección. Además, como San José es un hombre de hechos y pocas palabras, pues la devoción a San José se puede hacer también sin largas oraciones, sin que no se ocupe demasiado tiempo, si no lo tenemos. Este sistema tan sencillo de ponerle, encender una... Esta mañana en San José de la Montaña, si ustedes han estado o los que no han estado, pues ya lo saben qué ocurre. Pues una multitud en la misa solemne celebrada por el obispo auxiliar de Humal, pero antes y después de la misa la cantidad de gente que pasa allí encender velitas que valen 25 pesetas y pueden poner monedas de 25 pesetas o poner 5 duros o poner 500 pesetas y se encienden pues 5 por 5 y esta, la gente miraba si quedaban algunas lamparillas todavía sin encender y cuando veía que había sitio tiraban monedas y aparecían cuatro a la vez y habían echado 100 pesetas o lo que sea y, bueno, y estaba todo el rato la gente poniendo velas, de modo que no se apagaba aquello, cuando se apagaba venía otras personas y, de modo que esto, mire, mientras arde la vela pues es un recuerdo a San José que piense en nosotros, ¿eh? Es muy fácil la devoción a San José, es confiar en él, confiar en él, pedirle todo, todo, todo, todo, todo. San José dice Torres y Bages. Es el ejemplo para la vida cotidiana, que es lo más importante. Ya les expliqué el otro día que es más importante la vida cotidiana que todo. El que si no nos santificamos en la vida cotidiana, pues no podemos esperar santificarnos, digamos, en la vida no cotidiana o en los grandes momentos. Si no nos da Dios la gracia del martirio, que cubre todos los pecados y ahorra del purgatorio, y pues en todo el resto de la vida pensemos que quien solo se santificase oyendo misa con mucho fervor o rezando con mucho fervor, pero de tal manera que no pensase que esto lo que le da es la gracia pidiéndosela a Dios para que todo el resto del día pues esté cumpliendo la voluntad de Dios, pues no, pues, en este sentido pues caería bajo la advertencia del Señor: no los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad del Padre Celestial. Claro está que la voluntad del Padre Celestial hay que cumplirla pues en todos los momentos de la vida, ¿eh? En todos los momentos de la vida. Y tiene una meditación bellísima que se inspira en esta idea de los dolores y gozos de San José, que es una idea que está muy arraigada en la piedad, el sentido común del pueblo cristiano. Antes se decía los siete domingos de San José para venerar los siete dolores y gozos, como saben ustedes, ¿no? Pero es que esta idea está en San Juan Crisóstomo, en la predicación de San Juan Crisóstomo, habla de los dolores y gozos de San José. Y Torres y Bages lo dice de esta manera, advirtiendo que San José tiene una vida típica, es decir, ejemplar, tipo, que sirve para todo el mundo. Y dice precisamente porque el ejemplar de la manera de proceder de la providencia divina en la vida del hombre lo podemos contemplar en el glorioso patriarca San José, cuya vida, como contemplan sus devotos, fue como un tejido de dolores y de gozos. Cristiano, imita a tu celestial protector. Piensa que te gobierna. Piensa que te gobierna el que es sapientísimo y bondadoso. O sea, nos está gobernando Dios a través de San José, participa de la providencia de Dios sobre nosotros. Providentísimo custodio de la Sagrada Familia, le llamaba León XIII en aquella oración que acompañaba el rosario por mandato de León XIII. Providentísimo custodio de la Sagrada Familia. Pero así como custodiaste a José y María, custodio de la Iglesia, de todos los enemigos, etc. Y entonces un texto muy, muy claro, que lo que estaba insistiendo yo esos días anteriores, y que nunca se insiste bastante. Toda la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios. Los grados de la santidad no se cuentan por las oraciones que se dicen, ni por las penitencias que se practican, ni por las limosnas que se hacen. Se cuentan por la perfección con que se cumple la voluntad de Dios. El que más perfectamente corresponda a las disposiciones de la providencia, aquí cumplir la voluntad de Dios le llama responder a las disposiciones de la providencia, será el más perfecto. Oh trabajador, tu dignidad considera y contempla cómo en el orden de las cosas, el reino de la verdad, tú sin moverte de tu estado puedes subir. Habla un obrero, ¿eh? Entonces estaba todo el mundo ya se preocupaba de la cuestión obrera y todo. Tú, obrero, reconoce tu dignidad de cristiano. Contempla cómo en el reino de la verdad, tú sin moverte de tu estado puedes subir más arriba que el doctor que ilumina la Iglesia, el pontífice que ha regido sabiamente las almas de los hombres, o que el rico cristiano que ha fundado hospitales, escuelas y que ha dado millones a los pobres. O sea, No te pides, oh, yo no soy papa, no soy obispo, no soy sabio como Santo Tomás, no soy sabio, no. Un cristiano que cumple la voluntad de Dios, si la cumple más perfectamente que San Agustín, está, el cielo está más alto que San Agustín. Esto es lo que dice Torres y Valles, ¿eh? Que es lo que el otro día les digo y lo repito, que lo lees en Santo Tomás y todo el mundo que lo trata, cuando se lo plantean, ¿no? Todo el mundo lo resuelve así. Pero acabarnos de prácticamente creer, pues nos es difícil. Solemos dar importancia a las cosas que a las que se le da importancia en la vida y en la vida pública y en la opinión humana y todo eso. Y después de decir esto, que puede estar más arriba que el doctor de la iglesia o que el papa o que el rico que ha fundado escuelas y hospitales y ha dado millones de limosna, dice, cumple la voluntad de Dios y serás santo. Y esto, para este ejemplo, pone precisamente San José. Aquí hay un inciso que quiero comentar un momento, el que corresponda a las disposiciones de la providencia divina. Una cosa muy verdadera, sobre la cual un jesuita francés, contemporáneo de Claudio la Colombier, escribió un libro con un título largo de aquellos que ponían entonces, que quedó en manuscrito y que solo se imprimió por iniciativa del padre Ramier 200 años después, con el título El abandono confiado en manos de la divina providencia, Cosade. Este libro, mire, por algo sería que tardó 200 años en publicarse. Porque aunque lo que dice es muy obvio, pero a veces las cosas más evidentes del sentido común cristiano chocan con la pedantería de los censores o las manías de los jesuitas de entonces o de los etc. Lo cierto es que tardó 200 años en publicarse. Y el padre Ramier, al publicarlo, reconoce que ha enmendado algunas cosas, hizo alguna supresión, cambió alguna expresión, para conseguir que pasase la censura, diríamos, más fácilmente y no se escandalizase nadie. La tesis de este libro es que en la santidad es más importante que los propósitos que hagamos y que cumplamos de actos virtuosos o de actos de renuncia o de aceptación de humillaciones o de sacrificios, penitencias, ayunos, etcétera, y obras apostólicas o lo que sea. Más importante que nuestros proyectos, que pensando ante Dios nos parecen buenos y hacemos ejercicios en un propósito, y vamos a cumplir un propósito, nos parece que está muy bien. Pero más importante que esto es aceptar siempre con paz, un agradecimiento, diríamos con resignación, si lo que nos cae encima es una cosa muy dolorosa, pero no triste, sino gozosa, aceptar con paz y gozo la voluntad de Dios que se manifiesta en el curso de la vida, en las cosas que no dependen de nosotros, las enfermedades nuestras y de nuestras personas queridas, las dificultades que encontremos y las cosas que vayan ocurriendo, lo que Dios disponga. Por ejemplo, el tener que escaparse a Egipto, Dios permitió las persecuciones de Herodes, la matanza de los inocentes, ¿no? Pues esto, aceptar la voluntad de Dios tal como los hechos te van manifestándola y dejar hacer a Dios y no estar siempre pataleando y quejándose, sino quejándose de palabra o de actitud o siendo amargados porque las cosas no salen como nos gustaría. Aceptar la voluntad de Dios, aceptarla. esta especie de, claro, esto en aquel tiempo debió tener la apariencia de un quietismo, una cosa, porque esto es una cosa que, digamos, que parece pasiva, pero si se entiende bien, es simplemente abandonarse en manos de Dios, ponerse en manos de Dios. Que esto es más básico, y sin esto, todo acto de virtud, toda oración, toda sería perder el tiempo, diríamos, ¿eh? Y no sería sincero. Si nosotros hacemos muchos actos positivos, buenos, pero no estamos íntimamente agradecidos a Dios y conformes con lo que se va manifestando en la vida de su voluntad, en nosotros y en todos los que nos rodean, pues no, no, nunca seremos santos, ¿eh? Y ponía enorme importancia. Entonces dice en algún momento este libro que esta santidad es gran parte de la santidad de María y José. Y en José es más claro que en María. María con el niño, Torres y Baches dice que le enseñó a hacer de carpintero. En este sentido fue el maestro en lo humano, profesional, diríamos, y del trabajo. Fue el maestro del verbo encarnado. Citando un franciscano, ex Ximenis. Esta es la única cita del mes de San José. Pues San José, el Evangelio no nos da ninguna palabra, porque en lo que él contribuye a la historia de salvación, pues ¿qué pasa? Por un designio divino que se debió manifestar en los hechos, pues está desposado con María. Entonces, si a María antes, madre del Hijo de Dios, le envía a Dios el ángel, se lo explica, le deja preguntar, le contesta lo que le pregunta, y después de haber tenido la garantía de cuál era el plan de Dios, mantener la Virgen, entonces dice, hágase en mí según tu palabra, pero lo dice. Pero el fiel de José, ¿dónde está? Pues si no le dicen nada, es decir, nuestro Señor, perdonen la brutalidad, le dejó embarazada a su esposa sin avisarle. O tal vez, no sé, por lo menos el Evangelio no narra, porque si lo hubiera avisado no se hubiera quedado perplejo, y ahora qué tengo que hacer, porque si era justo tenía que cumplir la ley de Moisés. Si hubiese pensado que María era adúltera, hubiera tenido que denunciarla y hacer que la lapidaran. Y está claro que entonces no denunciarla no sería justo. Justo, esto lo explican muy bien algunos autores. Él no sospechó que María hubiese pecado, pero constató que nuestro Señor había obrado una obra sin que él, que tenía derechos ya en un desposorio hebreo, ya tenía derechos sobre el cuerpo de su mujer, sin que él fuese advertido. Por tanto, quería decir que para hacer Dios en María lo que quería hacer en María, parecía que Dios daba el signo de que no necesitaba para nada del concurso ni del consentimiento del esposo. Entonces, ¿qué pito y toco yo aquí? ¿Qué chefe yo? No sé si me explico. Que tenía que retirarse, dejar a la esposa en secreto. Entonces, en sueños, todas las revelaciones de los ángeles a San José son en sueños. En sueños el ángel le llama hijo de David, le dice que pondrá el nombre del niño, que es declararle padre, y que no recele de aceptar a María, su esposa, porque es obra del Espíritu Santo. Tú le pondrás, ella te dará luz un hijo, tú le pondrás el nombre de Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Y entonces no dice que José dices nada, el ángel en sueño nada. Al despertar del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, que se había mandado parte del Señor. Le dicen, y lo hace lo que dice. Lo mismo, le dicen que Herodes persigue al niño, que huye a Egipto. Se levanta, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Después le dicen, sabiendo, a esto parece que lo supo por noticia humana, sabiendo que había muerto, entonces ya volvió a la tierra. Y entonces le dicen que reinaba, no, que también podía, y entonces el ángel le avisa que vaya a Galilea, y entonces va a Galilea. O sea, el Señor toma la iniciativa. Digamos, no le consulta. José no hace elecciones en sentido ignaciano, no elige nada. Tiene elegido, lo que Dios elige por él, se lo pone delante, a veces haciendo pasar los hechos ante las palabras, y él va aceptando lo que le consta ser la voluntad de Dios. Lo acepta y va haciendo. Viene la escena del templo, tan importante, en la que el evangelista Lucas dice que María y José no entendieron lo que dijo el niño, y después Santa Teresita pues dice, lo lógico es que pensemos que el evangelio es verdad y que no lo entendieron. Nos parece a veces más piadoso pensar que esto es una manera de decir, pero que, o que María sí que lo entendió y José no, esto no es un invento, y no debía ser nada claro, aunque algunas cosas se han dicho en este sentido, sin duda muchas. Santa Teresita, que tenía un carisma y un don de sabiduría, un carisma de sabiduría para decirlo, tremendo, realmente grandioso, por sencillez evangélica, dice que esto indica cierto que vivían en el misterio, vivían de fe, y van viendo. Aquí María y José, si les queda en el templo y no saben que está allí, van allí y le dice, ¿cómo has hecho nosotros? Mira cómo tu padre y yo, dice María, tu padre y yo andábamos buscándote. Y entonces, ¿cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que tengo que ocuparme en las cosas que son de mi padre? San Agustín comenta el texto admirablemente. Dice, aquel no era el templo de José, era el templo del Padre de Cristo, del Padre Celestia. Y ellos, ¿cómo? Pero ellos no entendieron por qué quería decir aquello, ¿no? No entendieron. Dice el Evangelio, siempre es una tranquilidad, porque así María, que había recibido la unción del ángel, y San José, sabían que era el Hijo de Dios, pero así todo, no entendieron en qué sentido podía, tenía que haberles hecho eso de quedarse ahí sin avisar y tenerles 3 días angustiados. No entendieron. Y que él tenía que ocuparse más cosas de su padre, y podía, no le hubieran prohibido que estuviera en el templo, hubieran esperado en Jerusalén que terminara su trabajo con los doctores, ¿no? Pero aquí el Señor quiso con María y José, con los dos a la vez, lo que había hecho con José en la encarnación. Toma la iniciativa y ya lo verá. Y ellos, y después de decirles esto, se fue con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. ¿A quién sujeto? A sus padres. Ambos eran sus padres, de San Agustín. Esto es San Agustín. Bien, pues San José siempre, como lo que es Cosade dice que es lo más importante en la santidad, aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios manifestada en las palabras de los que pueden mandarte, o en los hechos de la vida, las cosas que no has hecho tú y que te han caído encima, te han venido así, pues aceptarla. Mire, mi maestro de espíritu, el padre Orlandis, me decía muchísimas veces, los hechos muestran la voluntad de Dios. Nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros si aceptamos la providencia de Dios. Los hechos muestran la voluntad de Dios. De ordinario también pueden mostrarse de otras maneras, pero es lo más cotidiano y común, es que los fets nos mostra la voluntat de Déu. Por tanto, esto para decir la disposición de la providencia divina. Entonces, Torres y Valles sigue notando: un humilde carpintero en una ciudad ignorada ha sido colocado en la cima más alta de la cristiandad, en el lugar más importante y preeminente de los hombres. La santidad de José, más que de María, consistió en el abandono confiado en manos de la divina providencia. Y entonces padre Torres y Valles destaca la vida de familia. Practicar la piedad cristiana en familia es un vínculo de unión, de paz y amor, el más propio para mantener a las familias en aquella dignidad que fueron llevadas por el Hijo de Dios, del que nos dio admirable ejemplo la Santa Familia de Nazaret. Padre de familia tiene un ejemplo admirable que imitar en el glorioso patriarca San José, al que el Sagrado Evangelio llama justo y que cuida con amor a su purísima y santísima esposa y al Hijo del Eterno Padre que éste ha puesto bajo su cuidado, al decretar que se encarnase y se hiciese hombre para redimir nuestro linaje. Dios Padre lo puso bajo la paterna solicitud del patriarca San José. Entonces termina, bueno, yo terminaré porque ha acabado el tiempo, pero Torres y Valles lo verán si ven el mes de San José, y está aquí escrito también en mis fotocopias de mi trabajo, afirma decididamente, como también lo afirma con mucha energía Sureda en este libro bellísimo, importante, más no poder, Un hombre para Dios, que San José está en el cielo en cuerpo y alma resucitado. Sureda cita a Suárez, que lo da por absolutamente verosímil y no es una ninguna... Yo, en un congreso de San José internacional, a una de las personas que son dirigentes de un movimiento doctrinal josefino, etc., le he oído advertir en tertulia, en conversación: cuidado con hacer el ridículo, nada de hablar de la resurrección de José y de cosas así no seguras, porque nos vamos a desprestigiar y parecerá que somos unos beatos, diríamos, ahora en italiano, yo lo traduzco en mi lenguaje. Y yo pues me quedé absolutamente perplejo. Y entonces un mexicano muy salado de sus hijos de José Vilaseca me dijo: ¿ha oído lo que ha dicho este monseñor italiano? Esto no puede ser, no puede ser. Y como yo tenía que dar mi ponencia sobre un autor dominico, que aproveché la ponencia para afirmar que la resurrección de San José en cuerpo y alma, el cielo que está en el cielo glorioso en cuerpo y alma, pues lo han afirmado. Todos los que lo han tratado han dicho que sí. Nadie ha dicho que fuese definida, pero todos lo han dado por cierto, de San Bernardino de Siena para acá. Y los que se ocupan de la cuestión, Santa Teresa no lo trata, pero quien, lo verosímil es que lo pensase, ¿no? Porque Santa Teresa no dice muy poco de San José, solo dice que tenemos que ser devotos del santo. Y lo dijo de una forma que se enteró todo el mundo. No había fiesta litúrgica de San José antes de Santa Teresa, estaba permitida. La fiesta de San José es unos años después de Santa Teresa, bastantes años después, ya en el siglo XVII. Pero Santa Teresa hizo más por San José, y no obstante ese tema no lo trata. Pero los que lo tratan, todos dicen que sí, todos. El padre Butiñán, padre de cantidad de... todos los santos y catalanes del siglo pasado, todos creían la resurrección de José, Enrique de Ossol, para aclarar todo el mundo. Y aquí Torres y Valles: una gloria inferior derogaría la suma gloria de María. Qué bien pensado está eso. Una gloria inferior, porque muchas de esas cosas, no, él no resucitó, no fue asunto al cielo, no fue concebido sin pecado, es que hay que salvar que María está junto a Cristo y forma un caso único. Sí, pero es que María y José eran una sola cosa, ¿no? Eran verdadero matrimonio, ¿no? Además, como han tratado varios autores y alguno en largos desarrollos versificados en octavas reales, como el sacerdote toledano de rito mozárabe, José de Valdivieso, que tenía un poema en octavas reales larguísimo, que es una preciosidad. Y hay un largo desarrollo del lenguaje de José y María, de amor matrimonial, el idilio de José y María. José y María se querían mucho, estaban muy enamorados, esto me lo decía el padre Orlandis. Claro, es que, como si no fuese compatible con la virginidad perfecta de los dos, el estar muy enamorados con amor esponsal. Pues sí, era un matrimonio virginal, que son los casados que más se han querido en toda la historia de la humanidad. Es así. Digo, no solo con el amor de caridad teologado al prójimo, sino con amor del esposo, la esposa y la esposa, el esposo. Se querían muchísimo. Una gloria inferior derogaría la suma gloria de María. Y la dignidad de esta soberana señora explica que su esposo tenga una gloria correspondiente a la que ella disfruta. Si el buen Jesús pronunció aquella sentencia, que allí donde él estuviese también estaría su siervo, hemos de creer que quiso que en este estado de gloria le acompañase José, servidor suyo de un modo eminente, superior a todos los servidores suyos en el cielo y en la tierra. ¿Quién podía llevar con más gozo a su lado el benignísimo triunfador que a su amorosísimo padre, el adoptivo le llama aquí, el virginal esposo de su madre inmaculada, el glorioso patriarca San José, o sea, que le llevó al cielo en cuerpo y alma al resucitar, etcétera? Entonces dice que felicita, que felicitemos a José por haber sido resucitado. Bueno, y ya no me extiendo más porque es igual, por más que diga, siempre quedaré corto, y ahora imitaremos a San José en silencio, y les ruego que ustedes, si pueden, pues intensifiquen leyendo Torres y Bages, leyendo Gibert, o haciendo lo que les parezca mejor, intensifiquen su convicción de que hay que ser devoto de San José. No es una cosa a que se tenga que escoger. A mí no me da devoción San José, pues mal asunto, ¿eh? Nadie será devoto de María como Dios manda si no tiene devoción a San José, ¿eh?